just all words out. I take two steps forward, take two steps back. We come together, cause opposites attract, you know. It ain't fiction, just the natural fact. We come together, cause opposites attract. Who'd have thought we could be lovers? She makes the bed and he steals the covers. She likes it neat and he makes a mess. I take it easy, baby, I get upset. She's got the money and he's always broke. I don't like cigarettes, I like to smoke. Things in common, there just ain't a one. But when we get together, we have nothing but fun. But there's trust, I'm like a minus, she's like a plus. One going up, one coming down, but we seem to land on common ground. Things go wrong, we make corrections to keep things moving in the right direction. Try to fight it, but I'm telling you, Jack, it's useless. Opposites attract. Baby, ain't it something how we lasted this long? Are you and me proving everyone wrong? I take two steps forward, I'll take two steps back. We come together, cause opposites attract, and you know it ain't fiction, just a natural fact. We come together, cause opposites attract. Two steps forward, two steps back. We come together, cause opposites attract, and you know it ain't fiction, just a natural. We come together, cause our opposites attract. A two step forward, a two steps back. We come together, cause our opposites attract. I can't fiction, you know the confess. We come together, cause our opposites attract. A two step forward, a two step back, a two step back. Opposites attract. Publicidad política pagada. Marca Partido Liberal 99. Warner Brothers presenta ¿Con qué vamos ahí? Juego de gallos. Sí, amigo, dile que tiene que ¡qué guerra de gallos! Que Warner Brothers presenta Guerra de Gallos. A ver, pues, ¿cómo me la vas a montar ya, no, Chepa? Chepa. Adelante. Chepa, escuché. Adelante, mija. No, escuchemos los oyentes. Oye, sí, amigo, digo, chico, ven para acá, chico. Ven, chico, ven. Soy un gavilán pollero y quiero tomarme una gallina. Ven, chico, para acá. Mira, chico, mira. Diga, mira. Yo soy un gallo. ¿Qué dicen los oyentes? Un saludo para el gallo Claudio. Sí, amigo, digo. Jairo Muñoz, Ya. Dejemos quieto a nuestro compañero John Jairo Muñoz. 8:08 a.m, es el momento de irnos con frases de celular. Todo lo que se encuentra de memes y en plataformas digitales las convierte en frases de celular. En Despiértese con Veracruz, Chepa nos trae frases de celular. Digo. Parque Arboleda. Cuando se te salga un gallo, Chepa, no me vas a aguantar en todo el programa, te vas a dar cuenta. Y hablando de gallo, salió con la propaganda de Juan Pablo Gallo, que estaba sonando en Veracruz Estéreo. 8:09, frases de celular. Bueno, porque todos, mira, esta salió muy graciosa de ayer, que era el día de cenizas. Sí. Es que, ¿por qué todos tienen una T en la frente? ¿Acaso es miércoles de tequila? La gente sí se acabó más, de verdad. Amor, aproveche la santa ceniza para que le parejen de una vez esas cejas. A esta edad no se tienen fantasías sexuales, sino financieras. ¿Verdad? Soy de la generación Malgenials. Yo no soy millennial, yo soy Malgenial. Eso es Malgenial. El que envidia no progresa. O yo, carechimba, allí, ay, qué cosa, no. Desde que puse reggaetón de tono de alarma, me levanto antes para que no suene. Ya eliminé a varios de mi Facebook. A ti no te eliminé porque cuando te vi dije, uy, qué cosa más fea, me puede servir para un meme. Es que el presidente de la FIFA es que Rusia no jugará la Copa del Mundo. Y Putin allá, es que de todo el mundo, ni todo el mundo ni va a haber mundo. Bueno, que avisen si va a haber tercera guerra mundial para saber si me pongo al día o no con las cuotas de Flamingo. Avisen para saber si pago ese crédito de Flamingo. Ay, y aquí hay una muy bacana. Ay, no. ¿Qué dice? En mi casa, es que en Argentina, mi casa, mis reglas. En español, en la casa se hacen mis reglas. En mexicano, pues en mi casa se hacen mis reglas. Y en Colombia, de malas como ni de puta, me importa un culo. Es que en mi casa, mientras te lleva agua, el techo de esta casa, si atiene las reglas que le doy, o si no le gusta, pues empaca la ropita y se larga. Pero ya vea, pues aquí ahora es que los pájaros tirándole a las escopetas. Yo a su vez así contestaba, si me daba con una regla en las infuembadas manos. Dele gracias a Dios que yo no soy así. Y 30 minutos más tarde, que es que mi hijo quiere chocolatico con pan. Es que mi hijo quiere chocolatico con pan. Después de esa vaciada. De malas como ni hueva. Yo pensé que le ibas a decir la frase célebre que te decía tu papá. Ala, él iba para tan hermoso cuando yo llegaba a las 4 de la mañana. Mi papá llegaba de trabajar a las 4 de la mañana. Sí. Cansado de turno de 2 de la tarde a 4 de la mañana. Uy, sí. Con los ojos en la trastienda. Se quitaba la ropita, se tomaba un tinto, se acostaba a dormir. Y cuando estaba yendo a mi hijito me levantaba yo y le decía, papi, adiós, me voy para el trabajo. Y mi entonces, papá, que estaba roncando, se despertaba, abría el ojo así, me miraba y me decía, amor, ¿sabes qué? Vaya para la puta mierda, vamos a dormir. Vamos a los seguidores que tenemos en Instagram. ¿Cuántos? Por favor, ¿cuántos? Ya vamos muy bien, felicitaciones. ¿Cómo vamos? ¿Cuántos tenemos ya? Sí. 8038. ¡Ah! 8, qué bien. Arroba Machado Humor. Arroba. Tenemos ahí. Arroba. Humor, no se salga. Y el que se salga, le decimos la fabulosa frase de mi padre. ¿Cuál era la frase? Vaya, para la puta mierda. Por favor, para que se evite ese maltrato verbal, ¿humor? Le exigimos, por favor, que llegue y si va a seguir arroba Machado Humor, siga esa cuenta, pero no se salga. Por favor, no se salga. Arroba se Machado salga. Humor. Esas son las redes sociales de nuestro libretista Juan Machado, que es el que le escribe todas sus vainas a Chepa. No hay nada peor que calentar un chicharrón en microondas. Le por... queda unos sabidos de chicharrón después, como si fuera una bombita en pertés con sal. Ay, fue madre. Y eso es uno mastique. Ya venimos con música. Y eso es uno mastique y mastique. Y mastique y mastique. Y eso le queda un chicle a uno con sabor a sal. Chepa, de todas maneras le pido un grande favor. Lo cierto que a los marranos ahora le están dando una presto arma antes de matarlos. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Bueno, para que se afeiten bien, porque es que mira que anteriormente chicharrona con pelos. Y ya vienen todos depiladitos. Ah, sí, sí. Le dan al marrano las cuchillas afeitando para que se vaya afeitando. Mientras tanto, mientras que lo van a arreglar. Oiga, vamos a analizar una canción muy bonita ahorita que se llama Baby, put more water on me, please. ¿Cómo? Baby, put more water on the soap, please. Oigan. Mija, échale más agua a la sopa. Con Joaquín Bedoya. Oh yeah. ¿Con quién? Con Joaquín Bedoya. Joaquín Bedoya. Joaquín Bedoya. Joaquín Bedoya. Bedoya. Baby, put more water on the soap, please. Mija, échale más agua a la sopa. 8 de la mañana, 14. Chepa, por favor, me avisa si va a haber Tercera Guerra Mundial para saber si pago las tarjetas de crédito esta semana. Pregúntale a Johairo Muñoz. Johairo, hay guerra. Digo. Muy igual, digo, dime. ¿Hay guerra mundial o no? Digo. 8 de la mañana, 15 minutos. De su cuarto álbum, Hysteria, es Love Bites, canción de Def Leppard del año 1988 en Despiértese con Veracruz. ¿Es el amor pica? El amor muerde. Y el amor muerde. El amor muerde. Ay, ay, ay. Ese gallo que se le salió a Jairo tenía sartuelas y todo. Yeah. la 1, a las 2 y a las 3. A la cámara C103. Con Juan en Caldas, a la cámara marca C103. Me importa lo importante, a la cámara con Juan. Vamos por lo importante, a la cámara en Caldas. Ey, ven y marca C103 de una vez. A la 1, 2 y 3. A la cámara en Caldas, Juana Carolina, C103. Publicidad política pagada. Despiértese con Veracruz por los 91.1 FM y www.veracruzestereo.com. 8:21. Me está doliendo la barriga esta mañana de reírme tanto, la verdad, de reírme tanto. Por acá nos escribe un oyente y nos dice: les cuento pues que los compañeros de los módulos aledaños me miran como si yo estuviera loco. Acá riéndome solo. Chepa, eres lo máximo. Eres lo máximo. Y también dicen: me encantan los gallos de John Jairo Muñoz. Ah, bueno, con mucho gusto. ¿Quién escribe? Richie, saludos, Richie. 8 de la mañana, 21 minutos. Chepa. Don Jairo, digo. En que estás concentrado por allá. Bueno. No, aquí estaba mirando, buscando la canción que vamos a traducir. Vamos a hacerlo de una vez. Esperamos un poco, que tengo por acá unas efemérides. ¿Qué quieres que hagamos? Hágale. Hacemos las efemérides. Hagamos las efemérides a esta hora de la mañana. Noticias. Chismes. Datos y muchas, muchas curiosidades en Despiértese con Veracruz. She packed my bags last night, pre-flight. 3 de marzo, año 1972. Se estrena en Inglaterra la canción Rocket Man. And I'm gonna be high. It's gonna be a long, long time. El Rocket Man, el hombre cohete. O sea, el hombre del espacio. La canción se inspiró en el cuento The Rocket Man, The Illustrated Man, de Ray Bradbury, y hace eco del tema de la canción Space Oddity, de David Bowie, de 1969. Bueno, esta canción, que se estrenó en una fecha como esta, el 3 de marzo del 72, fue incluida en el remix de Elton John con Dua Lipa reciente. En esta canción, o sea, hace parte. Dos canciones de Elton John se fusionaron para hacer Cold Heart recientemente, de Elton John con Dua Lipa. Ya compré mis boletas. ¿Para qué? Para Dua Lipa. ¿En serio? Sí, señor. ¿En serio? ¿Concierto? ¿Va a invitar no, o qué? Ese concierto no. No, esas boletas se agotaron de una. Ese concierto yo no me lo voy a perder. Creo que... No, es que yo no las compré ayer. Yo las compré hace muchos días. Yo no le había contado. Creo que la niña de nuestro amigo Juan Machado va para... La Juli. Juli va, sí, para... Qué bien. La Juli va para allá. Correcto, sí. Esta canción a mí me encanta, hombre. Eso tiene un cuento bacano. Tiene un viaje muy chévere esta canción. Exacto. Esa canción precisamente es la versión moderna de Rocket Man, que se fusionó con Sacrifice. Bueno. Dejémosla para que la sonemos enseguida entonces. Listo, eso, sigamos. De una. Okay. 1990, 3 de marzo, efemérides. ¿Qué pasó en esta fecha? Hace 32 años. Durante una gira mundial, Paul McCartney tocó en la primera de 6 noches, con entradas agotadas en el Tokyo Dome, en Tokio, Japón. La noche final se transmitió en vivo a lugares en otras 10 ciudades japonesas: Fukuoka, Hiroshima, Kumamoto, Matsuyama, Nagoya, Niigata, Osaka, Sapporo, Sendai y Takamatsu. ¿Sí? Él estaba dando el concierto entonces en el Tokyo Dome de Japón y fue reproducido el concierto en esas ciudades. ¿Sabe una cosa de las que yo lamento, Gustavo Roldán? ¿Qué lamenta usted, don John Jairo? Que mire esto, lo que sucedió con los japoneses en 1990 con esta leyenda viva de la música, el fundador de The Beatles con John Lennon. Sí. Pues que aquí en Medellín, en la ciudad de Medellín, se canceló el concierto, creo que porque no se había movido para nada la boletería de Paul McCartney. Ah. Yo la había comprado, yo había adquirido la boleta para ver el concierto de Paul McCartney. Pero ¿será que eso pasó? ¿O será que de pronto lo que se había acumulado antes de no había alcanzado para el, me imagino que pagarle a Paul McCartney no era cualquiera? No llenó. Y Paul McCartney eso sí exige que en los conciertos que se va a presentar tiene que haber lleno. Claro, él no va al riesgo, él va al lleno. Incluso contaba este señor Gaitán, ¿cómo es? El que era jefe, manager de Juanes Chepas. Se llama Fernando Martínez. Eso, Fernando. Bueno, en fin. Este señor contaba una vez que yo le digo cómo se llama, yo aquí lo tengo en teléfono. Él contaba que estaban haciendo esfuerzos porque Fernán Martínez, Maecha, algo así. Él contaba que estaban haciendo esfuerzos, la posibilidad de regalar la boletería para llenar el estadio, para que no se cancelara el concierto. Finalmente se canceló. Se canceló, okay. Y no tuvimos en Medellín porque él ya se había presentado en la ciudad de Bogotá en el año 2012. Bueno, finalmente... 2003, 3 de marzo, Ray Jackson, quien hizo parte de una banda llamada Lindisfarne, emprendió acciones legales contra Rod Stewart por su éxito de la década de los 70, Maggie May. Ray Jackson, ¿la conoces? Maggie May, claro. Ah, qué bien. Ahí está la canción de Rod Stewart. Ray Jackson recibió solo 15 libras esterlinas por la sesión de grabación de esa canción al lado de Rod Stewart. No se sabe cuánto le pagaron de indemnización, pero tuvo que haber sido una cifra más alta de los 15, de las 15 libras esterlinas. ¿Ya? Muy bien, y hablando ahorita de Paul McCartney, que es cierto que hizo parte de The Beatles. Claro que sí. Dice, tengo por aquí una invitación para el tributo a The Beatles el 10 de marzo. Ay, verdad que sí. No te quedes sin disfrutar este gran evento en la ciudad de Manizales, en el Teatro Los Fundadores. Será el jueves 10 de marzo. Aquellas melodías con las que creciste y esos éxitos que te llevan a recordar esos momentos más especiales de nuestras vidas. Primera y segunda etapa vendidas. Quedan pocas boletas para que veas el tributo más importante del mundo de los Beatles. Compra ya las boletas en mitaquilla.com.co. No pierdas la oportunidad de tener tu ticket en la mano y guárdalo como ese grato recuerdo comprándolo ya en las taquillas del teatro. No lo olvides, la cita es el jueves 10 de marzo en el Teatro Los Fundadores de Manizales. Naranja Grove y Midnight Entertainment te traen el tributo que estabas esperando. Invita a Veracruz Estéreo, la verdadera número uno. Dentro de una semana, Tavo. Clásicos siempre. En una semana ya. De hoy en 8 días, sí señor. De hoy en 8 días vamos a estar en ese gran tributo que tiene el sello de Veracruz Estéreo. 8:28 minutos, vamos con... Machado se presenta en el Águila Descalza. Ah, sí, ¿cuándo? Con el parcero del 8 y Juan Duque. ¿Cuándo? Se presentan el 10, 11 y 12 de marzo. Listo. El Águila Descalza. El Águila Descalza. El Águila Descalza. Mándeme por favor. Retosis de humor se llama. Mándeme por favor toda la información para que hagamos la cuña respectiva para tenerla al aire, hombre, aquí en la emisora. Chepa. 829. El Águila Descalza no, la sede no es en Prado, en el centro de Medellín. Sí. Oh, claro. Una casa muy bonita. Carlos Mario y Cristina, donde están Carlos Mario y Cristina. Allá se presenta Machado. Excelente. Con esa gente nos arreglamos. Con el parcero de la 8, con el parcero de la 8 y con Juan Duque. El 8 y con Juan Duque. Listo. Y Machado te va a llevar. En un evento que se llama, ¿sabe cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dosis de humor. Tres dosis de humor. Perfecto. Tres dosis de humor. Le vamos a aplicar las tres dosis allá para que ponga el día. Le mandé toda la ficha. Listo, sí, hágale pues. Machado te va a llevar. Ya, yo me quedé boleta y todo. ¡Ave María! ¡Wow! Ustedes como que tienen algo ahí, ¿no? Usted y Machado tienen su cuento, seguro que sí. 8 de la mañana, 29 minutos. Aquí está Elton John con Dua Lipa. Y después de las canciones tan bonitas que puso y que mostró ahí, John Jairo Muñoz, tan bonita. Ay, gracias. Que habló de Rocketman, ¿no es cierto? Rocketman, sí. Rocketman, el hombre cohete. El hombre cohete. Ni chupa, ni ve, ni mete. El hombre cohete. El astronauta, pues. El astronauta, pues. Yo Jairo, que si usted es el hombre cohete. ¿Usted es el hombre cohete? No. Nunca he trabajado en la NASA. 8:30, despiértese con Veracruz. Usted es el hombre submarino. Tiene el pipí sumergido. Buenos días para los grandes, los mejores, para Veracruz Estéreo. Un saludo muy especial para mi amiga Chepa, porque es mi amiga. Qué sintonía tan buena y qué energía la que mantienen. Buenos días, buenos días. Buenos días. Nuestro amigo Wilson. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, 8:34. Tengo por acá otra invitación para nuestros oyentes y escuchen esta noticia, porque yo creo que todas las personas también están esperando el concierto de Rata Blanca y Kraken, que será también el 18 de marzo en la ciudad de Manizales, Teatro Los Fundadores. Por acá nos escriben nuestros oyentes solicitándonos boletas. Prepárense, porque en algún momento pues vamos a estar entregando boletas para nuestros oyentes. Dice, estamos en el 85% del aforo vendido de este gran espectáculo. Gracias a todas las personas que han adquirido su ticket para presenciar el superconcierto de Rata Blanca y Kraken en Manizales. Estamos a punto de cerrar la venta total. Aquí hay algunas novedades para recordar y saber. El show será el viernes 18 de marzo en el Teatro Los Fundadores. Es en el Teatro Fundadores, o en el Teatro Fundadores solo existen dos localidades. Está la VIP, que es el segundo piso, y está Diamante, que es el primer piso. En la página de etiquet.co está totalmente agotada la localidad VIP. Solo podrá adquirir localidad Diamante en esta página. Tenemos solamente 21 entradas VIP disponibles que le podrá, lo podrá adquirir vía WhatsApp al teléfono. Tomen nota, por favor, 311-560-71. 311-560-71. Únicamente 72 entradas en localidad Diamante distribuidas en los siguientes puntos de venta para que se acerquen. A nivel nacional, en online en www.etiquet.co. Manizales, en Casa Mini Market, que está en el sector El Triángulo. En Plug and Play Bar, que está bajos del Banco Caja Social. Silmaril Café Bar, que está en la esquina de la calle 65, número 23B14. Lo pueden hacer también en Dos Quebradas, en Burger Rose, que está en la carrera 16 con 28. Lo pueden hacer en Symphony Records, que está en el Centro Comercial Nova Centro, por la entrada de la calle 20. En Rock Plaza Bar, en la calle 24, número 727. En Armenia sigue siendo Juan Maya, en el 318-309-7642. Ventas corporativas y a nivel nacional vía WhatsApp en el 322-478-5941 o en el 311-560-71. No te quedes por fuera del concierto de los más grandes del heavy rock en Sudamérica. Backline America Corporation y Veracruz Estéreo en los grandes eventos del Eje Cafetero. Ahí está la información, pues, muchachos. ¿Cómo les parece? El 85% bueno, de este evento ya está listo. Así ya, que, Chepa. Ya todo listo a la ya, vuelta. Ya Chepa. Todo listo. Chepa. Sí, cuéntame. ¿Que es verdad que hoy juega el Verde en Medellín? ¿El Verde? Yo sí. No sé. Sí, hoy juega. Acuérdate que Chepa no ve el canal Win Sport. El colombiano no veo. Ya el fútbol no, colombiano no lo ve Chepa. Chepa solamente no, es puro UEFA. Hoy dice que juega con Olimpia en Medellín, UEFA, que tiene que remontar un 3-1 que está a... Ay, sí, sí, señor. ¿Ah, vio? Sí, señor, es verdad. Tiene que jugar hoy e intentar remontar y eso, mejor dicho. A las 8 de la mañana, 37 minutos, ayer se nos quedó algo pendiente y vamos a hablar de los abogados. Lo del abogado. ¿Qué es lo que pasó con los abogados, sí, Chepa? Sí, sí. ¿Qué pasó con los abogados? Pendiente abogado, de nuestros amigos abogados que escuchan Veracruz Estéreo. A ver, Chepa. Es que un paisa es un paisa. Paisa es un paisa. Vea, un médico paisa se va a vivir a los Estados Unidos. Sí. Pero como no puede ejercer legalmente la profesión, monta un negocio en el centro de Nueva York y pone un letrero que dice: le curamos cualquier enfermedad por $20 garantizado. Ah. Si no podemos, le damos a usted $100. Ah. Eso hace y un entonces, médico. Entonces, me parece, pues, le arreglo la enfermedad. Por 20,000 pesos. Y si no se la arreglo, le doy $100. Y si no lo curamos, le damos $100. Por 20 de dólares, qué pena. Por 20 mil dólares. Por 20 dólares. $20, sí. Por 20 dólares. Sí, sí. Un abogado gringo pasa y dice: ah, no, está la oportunidad, aquí me va a ganar los $100. Y entra a la clínica y le dice al abogado, al médico: doctor, es que perdí el sentido del gusto. ¿Y entonces? El médico le dice a la enfermera: es que enfermera, tráigame la medicina de la caja 22. Se le bloqueó por allá esa vaina. Y póngale 3 gotas en la lengua al señor. ¡Gas! ¡Uy! Y... ¡Uy! Ya ha recuperado el sentido del gusto, me debe $20. Ajá. ¿Y entonces? Sí. ¿Y entonces, Chepa? Debe ser que usted tiene la señal atrasada. Al otro día el abogado se va todo bien bravo. Y vuelve una semana después y dice: no, yo recupero estos $20. Deje y verá. ¿Y entonces? Está atrasada. Sí, claro, eso era lo que le pasaba. Ahora sí. ¿Chepa? ¿Dónde el médico? Espere. Chepa. Ya, volví. Chepa, espere. Espere. Escuchamos hasta el momento donde dijiste que había recuperado el gusto, que le pagara los $20. Sí. Sí, entonces el abogado se da todo molesto y vuelve a la semana después. Ah. Y llega todo, dice: no, yo tengo que recuperar esa plata. Llega todo picado. Y entonces llega y entra y le dice: venga, lo que pasa es que ahora es que perdí la memoria. No puedo recordar nada. Sí. Y el médico le dice: enfermera, tráigame la caja de la medicina de la caja 22. Y ahí mismo dice el abogado, no, eso es gasolina, no me dio eso la semana pasada. Ya, bien, ya recuperó otra vez la memoria. Tiene otros $20. Y el abogado se da todo piedra. Dice, no, espere, si era que esta no me la hace. Sí. Yo mañana vuelvo y vuelve al otro día y le dice, no, a mí no me la hacen. Y el abogado llega y dice, que vea, qué pena. Lo que perdí fue la visión. Todo lo veo borroso. No puedo distinguir ningún detalle y los lentes no me ayudan. Y el médico le dice, parcero, para eso no tenemos medicina. Aquí tiene un billete de $100. Y el abogado mira y dice que, Mario, usted sí es vivo, usted es un billete de 10. Vio, recuperó la vista. $20. Ahí está. El paisano pierde. Y le digo ahí, parcero. Allá en pleno en Nueva York. Me de 20. Qué bien. Ese estuvo muy bueno. 8:41 vamos a presentarles a esta hora la traducción, el análisis. Más que análisis, se llama la traducción, porque tenemos a nuestra compañera Chepa Rechowski, Papasowski, Semenewis Muñoz, que ha sido egresada del Colombo Americano de Pereira, y le enseñaron muchísimo la parte del inglés y sobre todo aprender a traducir las canciones. Y aquí la tenemos con nosotros y traemos esta super canción que cuando John Jairo la escuche, le va a encantar y a muchos de nuestros oyentes, y dice así. ¡Nah! Eso es de Joaquín. Oh, yeah. Joaquín de Oya. Espera, yo. Let me put more water in the soup, please. Hijo, échale más agua a la sopa. Y dice así. Y Mauricio. Porque vienen a almorzar Agustín con Juan Gabriel, Diana con sus 30 hijos y con su esposo Manuel. Pare. Alto. Ya paré. Baby, put more water in the soup, please. Échale más agua a la sopa. Porque vienen a almorzar Agustín con Juan Gabriel, Vico Circo Metutiner, Agustín con Peter Gabriel. Antes with the City Sons, antes de Joe Fulbandon, y también con Desde el Viaje, también de Neil Peyton. Porque vienen a almorzar Agustín con Juan Gabriel, Ana con sus 30 hijos y con su esposo Manuel, because él come tu dinero, Agustín with Peter Gabriel, antes with the City Sons, antes de Joe Fulbandon, de Elton John. Excelente. Siga. Sí, la van a almorzar, queda con Don Rafael, y por allá me contaron que son de muy buen comer. Alto. Y también van a almorzar, queda con Don Rafael, y me tuviste con mi flon, y Madonna con Richard Marx. Y por allá me contaron que son de muy buen comer, and the people is to science, they are very hungry men. Y también van a almorzar, queda con Don Rafael, and me tuviste con mi flon, y Madonna con Richard Marx. Y por allá me contaron que son de muy buen comer, and the people is to say and they are very hungry men. Siga. Baby, put more water in the soup, please. Yo, baby, put more water in the soup, please. Eso, échale cilantro. Pero no le puede echar cilantro porque se daña el sabor al agua. Y ese es un juego de los de Yoaro Muñoz, digo. El perro también para los sobrados. El perro para los sobrados. Felipe, ¿cómo va de water eso, please? Van a venir al almorzar la familia de Don Bruno. Son 50 y que atendernos para que no hablen más de uno. Almorzar también vendrán los 20 y que van a venir a almorzar. Ya paré. Ya terminamos aquí. Sí, listo. Van a venir a almorzar la familia de Don Bruno. Son 50, hay que atenderlos para que no hablen mal de uno. Es comente dinner, please, de Bruno Díaz, Batman Family. De allá, Piti Mamancitos, and de allá, Veré Chismosos. Van a venir a almorzar la familia de Don Bruno. Son 50, hay que atenderlos para que no hablen mal de uno. Es comente dinner, please, de Bruno Díaz, Batman Family. De ya fan mancitos and de Alberti chismosos. Very chismoso. Baby, put more water in the soup, please. Siga, siga, siga. Ah, ya, ya terminó. No, ya, ya acabó. No. Dejémosla quieta. Digo, ya se acabó. 8 de la mañana, 45 minutos. Aquí están los Boys Don't Cry. ¿Cómo se llama esa canción? I wanna be a cowboy. Quiero ser un vaquero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oiga, es que quiero ser un vaquero, se llama esta canción. Él quiere, pero él quiere ser, él quiere ser ese. Yo quiero ser un gavilán pollero, coño, Boa pendeja. Digo. Hable. 8 de la mañana 40. Diga hola. Hola. Digo. ¿Qué dices, John? No, esa ahorita. Espere, yo miro aquí cómo estamos. No, Johncito, ya estamos full prácticamente. Ok. Vamos perfecto. Llegando a la parte final de nuestro programa llamado Despiértese con Veracruz. Este 13 de marzo, así votamos por la Cámara Risaralda, L del Partido Liberal y el número 102, Aníbal Hoyos, el exalcalde de Belén. L102, Aníbal Hoyos, sí señor. Publicidad política pagada. En Despiértese con Veracruz, te contamos qué pasó un día como hoy. Since 1958, the Billboard Hot 100 chart has ranked songs based on sales and radio play. Según la revista Billboard. Don John Jairo, nos vamos para listado de las cinco canciones según la revista Billboard en una fecha como hoy, 3 de marzo. Como hoy, ¿de qué año? El lunes, ayer y hoy son canciones, la número uno son canciones que han debutado directamente al puesto número uno. Sí. Vamos para el año 2012, el 3 de marzo del 2012, hace 10 años estas eran las cinco. Canción número 5 subía desde el puesto número 17 para la británica Adele con Rolling in the Deep, hace 10 años. La anterior número uno descendía al puesto número 4, Stronger, What Doesn't Kill You, lo que no te mata te hace más fuerte, Kelly Clarkson. Ah, qué linda canción esta, Bombellón. En el 2012. La canción fue éxito en 1992. O sea, 20 años después volvió a ingresar al listado porque recientemente había fallecido Whitney Houston. Subió del puesto número 7 al lugar número 3. No alcanzó el número 1 esta vez, pero ahí la teníamos. Whitney Houston la ha visto que ha marcado mucho en la revista Billboard, ¿no? Una gran, de las más grandes. Otra canción de Adele permanecía estable, Set Fire to the Rain, número 2. Of Me debutaba directamente al puesto número uno. Allí permanecería una semana la hermosa Katy Perry. Hace 10 años, 3 de marzo, era sábado del año 2012. Levántese. Levántese. Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes, despiértese con Veracruz. Son las 8 de la mañana y 53 minutos, muchachos. Saludemos a nuestros oyentes que hoy se han reportado muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, es muchísimo. Por acá dice otro oyente, me pasa igual, mis compañeros se quedan literalmente gringos de verme reír sola. Saludos desde Orlando, los escucho todas las mañanas, desde las 4 de la mañana que entro a trabajar. Hacen que mi jornada se vaya muy rápido, muchas gracias. Tan bello. Con muchísimo gusto, gracias a nuestro oyente. Por acá dice otro oyente, hola, un maravilloso día para todos, chicos. Dice Santiago desde Bello, buenos días. Saludo especial para todos ustedes. Otro oyente dice, hola, buenos días. Trabajo en una cafetería en Guatapé, Antioquia. La gente cree que estoy loco porque no hago sino reírme con las ocurrencias de Chepa. Lindo, Guatapé. Chepa, eres la mejor. Y por acá nos escribe otro oyente, Memo, y dice, es Chepa. Esa Chepa es genial para traducir. Saludo. Traducción simultánea. Saludo para nuestros oyentes. Arrechowski, Papasoski, Semeneguis, Muñoz, Aguilar. Si alguna vez te encantaba que te hicieran dormir contándote un cuento, aquí despertarás a carcajadas con los cuentos para niños que tiene la Chepa en Despiértese con Veracruz. Aquí qué va? ¿De qué se está riendo? ¿Cuento para niños? Ya se está riendo sola, ¿con qué irá a salir? Especialmente para John Jairo Muñoz. Mi amigo John Jairo Muñoz. Ah, otra vez digo, para digo, mí. Digo. No, pues ¿para qué? Acuérdense, pues que usted le olvida estos 10 minutos. Tiene que acordarse bien. Una bella joven estaba en la mitad de un bosque perdida y un cazador se la encontró y le dijo: ¿Usted es Caperucita Roja? Y ella dijo: No, ni más faltaba, ¿dónde me ve la capa roja? Entonces usted debe ser la Cenicienta. Y la niña le dijo: ¿Dónde me ve usted que me falte un zapato? Ah, entonces usted debe ser la Bella Durmiente. Y ella dijo: Menos, ¿dónde me ve usted dormida? Mire que los dos estamos despiertos. Y entonces, ¿quién es usted? Y ella le dijo: Yo soy un hada. Le dijo: ¿Un hada? ¿Y cómo te llamas? El hada o al clima. Uy, qué bello nombre. El hada o al clima. El hada o al clima. ¿Y cómo se llama ese palo en el que están montada? Ah, este es un palo de mamey. Ay, pero yo quiero ir y montarme en ese palo grande que está allá al fondo. Me encanta ese palo grande. Y el cazador le dijo: Ese palo es mío. Y ella le dijo: Entonces me lleva allá. Y él: Claro, venga, yo la monto en ese palo. Y el cazador la llevó feliz y la montó en ese palo. Y colorín colorado, este el cuento se acabó. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias a Chepa por esos Excelente. Bonitos cuentos que tiene todos los días por la mañana para nuestros oyentes. 8 de la mañana, 56 minutos. Hoy tendremos la trilogía de Veracruz. Hoy vamos a tener la trilogía de Veracruz. Sí, claro. A partir de las 10 de la mañana. Hoy tendremos, ¿qué años? Edición 55. Sí. La trilogía de los años 88, 89 y 90. Digo, amigo. Género pop. Que la bobada tuya. Digo. Soy un gavilán pollero y quiero comerme una gallina. ¡Tonta! Amigo. Bueno, hoy vamos a tener también. Hoy vamos a tener también a partir de las 5 de la tarde. Hoy es jueves, preguntas y respuestas. Sí. Y estamos entregándole premios a nuestros oyentes. Recuerden seguir las redes sociales de @machadohumor. Para que ustedes puedan conocer todo lo que hacemos en Despiértese con Veracruz, todas las ocurrencias de Chepa que le escribe usted. Juan Machado. Y si lo siguen, por favor, no se retiren. Si usted llega y mete ahí, dice, yo me voy para donde dice arroba Machado Humor y voy a meter ahí, y aquí que me metan ahí. O sea, etiquete a... Con la condición de que si se sale, le vamos a decir la bella frase de mi padre que le decía a las 4 de la mañana cuando llegaba de trabajar cansado. Vamos a decir esa bella frase que le decía a mi padre cuando llegaba. Si se retira, si deja de seguir a Machado. Ahí está, y ahí tiene para que se ría cuando quiera. Exacto, pero si se sale. Pero si se retira, si se sale. Si deja de seguir a Machado, ¿qué pasa? Cuando llegaba de trabajar cansado y yo lo despertaba para decirle, papi, no voy a trabajar, hasta luego. Y volteaba y me decía, allá para la puta mierda. Venga, ¿cómo era el cuento para niños, por favor? Si usted no quiere que lo saquen. Arroba Machado Humor. Si usted no quiere que lo saquen de esas redes sociales, por favor. Evítase, quédese ahí. Y si puede etiquetarlo, etiquételo en todo lado. Etiquete, por favor, a nuestro compañero Juan Machado, libretista de Despiértese. Arroba Machado Humor. Ahí lo puede seguir, entonces aproveche. Otra razón más para no seguir a Machado. Marketing digital. Sí. Y el marketing digital a uno le enseñan que uno no debe preocuparse porque es que hay que los seguidores que muchos seguidores. No, uno tiene que la gente que lo quiera seguir, muy bacano, y que lo sigan a los amigos y que lo sigan a usted, que sigan a John Jairo, que sigan a Veracruz, que sigan a todos, porque mientras más gente usted tiene y promueva que lo sigan, más el algoritmo se eleva. Claro. Eso es una cosa muy interesante. Uy, qué interesante. Marketing digital. Marketing digital. ¿Por qué no quiere? Entonces, si no me entendió lo que estás diciendo, que habla puta mierda. Por eso es que no te sigo. Usted no me sigue, John Jairo Muñoz. No, no te sigo, ni te seguiré. Ay, María, yo lo sigo a usted, al gallo Claudio, al gallo Pollero, digo, todo, hashtags, digo. Yo creo que no. Oye. Chepa, usted que está ahí al lado de Juan Machado y que están los dos en el curso del marketing digital, yo creo que todos los días deberíamos de poner un hashtag para que la gente también participe a través de las redes sociales de arroba Veracruz Estéreo Clásicos y arroba Machado Humor. Claro. El hashtag de hoy es digo. ¿Cómo era el cuento? El cuento. Antes de que lo olvide, Muñoz.